Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a esta séptima edición de Rock Conciencias, este programa que trata de vincularnos entre la cuestión del arte, de la música, de la rebeldía de la música y, bueno, la política y nuestra rabia, conectarnos nuestra rabia con eso que sintieron tantas y tantas generaciones a través de los tiempos. Que eso siempre es importante. Hoy nos visita una nueva invitada, la primera antropóloga de las cientistas sociales que pretende que invitar a este programa en Radio Urbana. Mi nombre es David Jerez y le damos la bienvenida a María Mercedes. Sí. Mercedes Baidez Set, La Meches. Hola, bienvenida. Gracias, David. Buenas noches a todas y todos. Pues hoy, el día de hoy, intentaré pues platicar un poco sobre cómo la antropología pues analiza la música, y en esta ocasión especialmente con el género del rock, y intentaré hacer una línea evolutiva del género del rock desde los 40s aproximadamente, desde la aparición de la guitarra eléctrica, uh-huh, hasta su conformación en el día de hoy, pero particularmente haciendo un énfasis en los cambios que se en diferentes momentos y cambios que se dieron en el género a partir de diversos movimientos juveniles. Sí, eso es importante. Cuando estábamos hablando del diseño del programa, pues a mí me llamó mucho la atención que venís con tus fechas desde 1930, cuando surge la guitarra, cuando me decías que surgía la guitarra. Entonces, yo realmente estoy muy ansioso de escucharte, que nos contés el cuento del rock. No, y como fenómeno social y como género musical, ¿verdad? Sí, así mismo. Fíjate que yo pues considero que la música es una de las manifestaciones culturales por excelencia humanas, ¿verdad? La música está presente en ritos sociales, en ritos, sí, personales. Las manifestaciones musicales, ¿verdad?, componen diversos movimientos culturales en el mundo de diferentes épocas, y a partir de ellos nos podemos referir a momentos históricos particulares también. Ya otros compañeros que me precedieron han hablado de diversos momentos históricos relacionados al género, y pues yo lo que intentaré hacer es que a partir de las diferentes pues rolas que vamos a estar tirando, pues logremos escuchar las diferencias de las expresiones juveniles de las distintas décadas y los mensajes que daban, porque el mensaje que, sí, tú tiras en una rola también es un reflejo, ¿verdad? Es un espejo de la realidad o de la sociedad en la que estás viviendo. Claro, claro. Uh-huh. Eso es todo lo que te molesta, todo lo que pues te provoca ese malestar, sí, desacuerdo al sistema, ajá, ¿verdad? Esa cuestión antisistémica pues siempre se ha evidenciado en la música, desde siempre, desde los cantares de la Edad Media, desde siempre. Entonces es importante, y gracias por venir, en serio, gracias por venir. Esta cabina es tuya con las veces que querrás, o dependiendo del rol. Porque ahora resulta que ya un montón de gente está aceptando venir, y esto es grandioso. Y bueno, entonces hoy, que es tu turno, presentando las primeras dos rolas, y a ver cómo nos va. Están muy buenas, van a oír. Pues vamos a comenzar escuchando entonces un clásico, ¿verdad? A los Rolling Stones con la Ruta 66, para ya después que comencemos a platicar directamente sobre algunos eventos que permitieron la evolución del rock en estas décadas, ¿verdad? A los Rolling Stones y la Ruta 66. City looks so pretty, you'll see. vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Este es su programa, y a este su programa, Rock Conciencias, Conciencias Sociales, en este caso, la antropología. Bienvenida, bueno, les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter como arroba Urbana Radio GT, en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, y todos nuestros programas, tal vez usted lo está escuchando en ahora mismo en una grabación, están subidos en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO, en archive.org, archive.org, y los criterios de la Urbana Radio. Bueno, para el siguiente. Bienvenida de vuelta, Mercedes Meches. Pues sí, ya estamos de vuelta. Pues vamos a empezar entonces, primero, pues recordando que definiendo la música, ¿verdad? La música es este arte de combinar sonidos, produciendo este efecto estético o expresivo tan necesario para el humano, siguiendo estas armonías, melodías, ritmos, etcétera. Yo les mencionaba hace un rato que la música es importante porque pues es generadora primero de un canal común de comunicación, ¿verdad? Juega muchos roles en la sociedad, para el humano, también para el individuo. Tiene roles particulares en todo el gremio del arte, ¿verdad? Y otros roles particulares en la sociedad. Los estudios etnográficos clásicos generalmente pues toman otros aspectos de la sociedad como prioritarios para su estudio. Sin embargo, la música también es muy importante y casi siempre se le ha dejado relegada a especialistas, ¿verdad? A la musicología, a músicos en sí, etcétera. Sin embargo, desde la antropología también podemos hacer un análisis desde otra perspectiva de esto. Entonces, yo intentaré hacerlo, ¿verdad? Quiero decir primero, antes de comenzar a hacer esta narración de la música, que pues a mí me encanta el rock, ¿verdad? Todos sus géneros, la mayoría. Y que yo siempre he dicho que todos los caminos llevan al rock, ¿verdad? Con sus subgéneros, todas sus variantes, etcétera. El rock, a todos todos tenemos una canción de rock que nos encanta. Pues yo creo que es necesario comenzar platicando pues de las guitarras, ¿verdad? El rock no sería el rock sin las guitarras. En 1924 se crea una serie de vibraciones que era una pastilla a base de imanes que convertía las vibraciones de las guitarras convencionales en señales eléctricas, ¿verdad? Esto lo creó Lloyd Loar en el 24, pero más adelante, en el 31, se une Paul Bard, George Beauchamp, Adolf Hickebacker, y ellos juntos toman esta tecnología, ¿verdad?, que había creado este chavo en el 24, y la convierten, la comienzan a fusionar a una guitarra que estaba hecha de acero y aluminio, y luego de experimentos y varias pruebas, etcétera, pues logran pues crear una guitarra eléctrica, ¿verdad?, que es la que nos permite escuchar todas estas distorsiones en el rock, que es fundamental hablar de ello. ¿Y no hay alguna canción que les dedique algún tributo a estos tres? Porque yo, increíblemente, nunca las había oído mencionar. Pues fíjate que yo conozca ninguna, ¿verdad? No debería, si no fuera por ellos. Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que entonces al año siguiente es que ya la comienzan a comercializar. Y a partir de esto, los primeros que adoptan la guitarra eléctrica fueron los jazzistas, ¿verdad? Ajá. Fueron los jazzistas, y por supuesto que esto fue después el instrumento clásico para cualquier género del rock. Más adelante, a mitad de los 50s, viene Chuck Berry, ¿verdad?, que es quien originalmente comienza a tomar las estructuras básicas del blues, a volverlas más rápidas, ¿verdad?, les pone velocidad. ¿Sí? Y esto es lo que él comienza a llamar rock and roll, ¿verdad?, que, ¿verdad?, lo han visto en diferentes películas, etcétera. Y al mismo tiempo, Elvis Presley, que era un joven de 19 años en ese rato, toma estos mismos ritmos y los comienza a él es en realidad quien los comienza a popularizar entre la juventud del momento. De las chavas, de plano. ¿Verdad? Era un chavo de 19 años y entonces él es el que pues logra ese clic, esa identificación con las juventudes del rato. Y pues entonces escuchemos las primeras rolas, porque al escuchar las canciones vamos a ir entendiendo también los cambios rítmicos que se dan a partir de

Pues bienvenidas y bienvenidos. Entonces, otra vez al programa de Rock Conciencias, ¿verdad? Yo soy La Meches, estoy aquí con David Jerez y estamos platicando un poquito sobre esta evolución del rock, ¿verdad? A lo largo de, pues, de las últimas décadas. Pues estábamos platicando un poco entonces sobre este inicio del rock and roll en los 50s. Y pues me quería referir también a, quería recordarles que la música en estas décadas del siglo pasado siempre estaba pues centralizada en dos polos principales de producción, ¿verdad? Uno pues era Gringolandia, ¿verdad? Estados Unidos, y el otro pues Gran Bretaña, ¿verdad? O Reino Unido. Y entre estos dos polos siempre se daban las producciones culturales de las cuales pues seguían la mayoría en este género. Mientras todo esto se estaba gestando en Estados Unidos, las canciones, por ejemplo, que acaban de escuchar, ¿verdad?, son parte de este legado de los 50s, al mismo tiempo tenían admiradores en Gran Bretaña, este mismo movimiento de Estados Unidos. Dentro de ellos, la gente que formó el grupo de los Beatles, a quienes pues me voy a referir ahorita. El grupo de los Beatles viene por primera vez a Estados Unidos el 7 de febrero del 64. Y me refiero a este evento, ¿verdad?, en particular, porque esto marcó una diferencia en pues las tendencias de producción cultural en aquel momento. En esa primera vez que vienen a Estados Unidos, pues hacen una presentación en un programa televisivo, que recuerden que pues la televisión era el principal canal de comunicación en aquel momento, y era también el boom tecnológico, ¿verdad? La televisión significaba mucho para la sociedad en ese rato. Y entonces, al aparecerse en este programa de Ed Sullivan, uh-huh, ellos garantizan la entrada a todo el movimiento juvenil que en ese momento se estaba dando con el rock and roll. Y en el año siguiente, el 15 de agosto del 65, ellos dan un concierto en el Shea Stadium, que es un estadio que está en Nueva York, que viene a ser el primer concierto en un estadio al aire libre. Esto pues para el resto de producciones artísticas, culturales de la época, sí, pues fue un gran hecho, ¿verdad? Y graban un disco que se llamaba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uh-huh, con una técnica diferente de grabación para la época, ¿así?, ¿verdad? Sí, se llamaba reducción de mezclas. Lo que hacían era que ellos podían grabar diferentes pistas al mismo tiempo, que en este momento para nosotros es, ¿verdad?, normal. Casi que nosotros lo podemos hacer en la compu, pero para aquel momento esto era una revolución tecnológica y pues sí tuvo, hizo diferencia en las producciones culturales del momento, claro. Pero ellos fueron los primeros en utilizarla. Más adelante esta técnica pues también fue retomada por artistas del rock y del pop. Entonces escuchemos una de las canciones pues íconos de The Beatles, que es Twist and Shout, que fue grabada en 1964. Work it on out. Work it on out. bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a este su séptimo Rock Conciencias. Yo quiero agradecer mucho la preferencia del público. No, pero sí, están escuchando las grabaciones y aunque sean tan largos los programas, pues, pero se escuchan y yo quiero agradecer, aprovechando esa oportunidad que nos dan de poder platicar, opinar un poco sobre política, sobre música, sobre la rebeldía y como les dije alguna vez, o como les decía la semana pasada, encontrar juntos la banda sonora de nuestra rabia. Quiero agradecer la comunicación de Juan Calles, que está escuchando el programa, que dice que suena chilerón, y decirle gracias, Juan, y te esperamos para la siguiente semana, que te toca a vos el Rock Conciencias con un programa especial de la historia del rock argentino. Espero que nos sintonicen para entonces. Y chilero, vos tenías también saludos de gente que te está escuchando. Sí, yo quiero saludar a Paul Hase, que también nos está escuchando, a Mayrita y los Peques, la familia López Palomo, a los Baires, a Matt Mickey, bueno, hay un resto de gente, disculpen a todos los que dejé fuera, ¿verdad? Pero gracias por escuchar. Siempre es importante, pues, hablar de nuestra historia y hablar de lo que más nos conmueve, ¿verdad? Que son las producciones culturales y todas estas manifestaciones simbólicas que representan, que quieren reflejar lo que nosotros sentimos. Y como vos decías, ¿verdad? La música es uno de los elementos, pues, clásicos de la rebeldía ante un sistema en el que no estás de acuerdo, ¿verdad? Exacto. Bueno, y quisiera comentar un poco los incidentes de esta semana. Tuvimos la visita en esta ciudad de representantes de CODECA. Bueno, realmente se movieron los CODECA, Guatemala y movimientos sociales urbanos acompañándolos en esta movilización. 28 puntos del país fueron bloqueados pacíficamente dejar un punto. O sea, las cosas tienen que cambiar. Las demandas, por ejemplo, de CODECA, aunque para algunos suenan descabelladas o exageradas o tal, pero por ejemplo, eso, ellos no sueltan no quitan el dedo del renglón con la energía eléctrica, porque es un recurso, es un bien público, es algo que significa vida, desarrollo, tal, e igual que el agua, no debería ser una cosa de comercio, es una cosa de la vida moderna. La vida moderna requiere electricidad. Entonces, realmente, si eso estuviera en manos públicas y una burocracia, pues, tecnificada y moderna, claro, ¿verdad? Porque los ejemplos del pasado, pues, sobran cuando la gente puede criticar a Guatel, porque es que era estúpido. Pero también no podemos mantener a un montón de burócratas hueveando parejo y recibiendo regalías. Si a Guatel le iba bien, ¿qué es eso? El trabajador trabaja por un sueldo justo y tal, pero no recibe regalías. O sea, esos son beneficios de la nación. Y servicios públicos que deben ser prestados de calidad. La cuestión de asistencia técnica a familias despojadas de su tierra. La cuestión de los ríos. O sea, no olvidemos, ahorita no me va a dar pajas el ministro de Ambiente, ahorita de plano, o sea, tenían que actuar, y esas denuncias penales que hicieron, pues, tenían que hacerlas porque era demasiada presión pública. Pero ¿cuánto tiempo, cuántos años hemos tenido estos abusos por parte del poder económico, por parte de la agroindustria, que deshace, contamina nuestros manglares? Los ríos en la costa sur reciben una carga de venenos y de sulfatos y tal excesiva. Y por más que hemos tenido activistas que han estado por años y años y años peleando contra eso, a muchos los han asesinado, a muchos. Eso no se oye, es que en Guatemala, la ciudad, no escuchamos todos los casos. Acabamos de tener un programa con Jorge Santos de UDEFEWA, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos, y en serio, si buscamos la incidencia criminal en contra de líderes comunitarios, es excesiva. Entonces, aprovechemos el momento, aprovechemos ahorita que tenemos la indignación a flor de piel en los ciudadanos para unirnos entre el campo y la ciudad, porque es importante que podamos hacer un frente común para la reforma profunda y legítima del Estado, de este Estado que nos le está fallando a más de dos tercios de la población, que los mantiene en la pobreza, los mantiene en condiciones pues que no son las óptimas, y hay que revisar todo eso. Entonces, me gusta mucho que, por lo menos en mis redes, gracias a Dios, no, gracias a Dios, ni que creyera, gracias a 10, pues en mi círculo de amigos, pues no tengo gente así conservadora, recalcitrante, pero también he visto que mucha gente pues ya apoya las movilizaciones urbanas, las movilizaciones rurales acá en la ciudad y en sus puntos, ¿verdad? En sus puntos donde viven. Y eso es un buen cambio que tenemos que ir pues provocando en nuestro círculo de amistades y familiares pues un cambio de imaginarios. Bueno, regresamos con Mercedes y esta cátedra hermosa que nos está dando sobre el rock. Yo solo quiero también solidarizarme con las causas, ¿verdad? Y pues aprovecho a mandarle un saludo a los compañeros de Abedichamp, de Conmanglar y de Red Manglar, ¿verdad? Que también pues ellos han estado presentes en estas, sí, Carlos, en las últimas Carlos luchas, sí, genial. Es genial y súper comprometido, ¿verdad? Y les mando un saludo. Pues yo también, entonces pues retomando precisamente esta indignación, que lamentablemente pues en diferentes épocas, ¿verdad? De la realidad de la historia de la humanidad, pues se dan estas injusticias, ¿verdad? No ha habido un cambio en las estructuras reales, y entonces por esto se vuelve cíclico, ¿verdad? Siempre en aquella época, ¿verdad? En los 60s, en San Francisco, California, particularmente, se conforma otro movimiento de indignación, ¿verdad? En donde utilizaron como aliados las diferentes expresiones artísticas. Uh-huh. Y surge el rock psicodélico, ¿verdad? Precisamente en la segunda mitad de los 60s se lleva a cabo esta revolución ideológica antisistémica, cuyas premisas principalmente eran el amor libre, la paz. Y pues sí, no podemos negar que también estaba relacionada al uso de algunas cosas como el LSD, ¿verdad? Marihuana, etcétera. Pero principalmente aquí lo que hay que destacar es los productos culturales de ese momento, ¿verdad? Que las manifestaciones culturales y sus productos fueron este canal que yo les mencionaba común de comunicación, que lograron reunir en un mismo lugar a más de 500,000 de personas en este festival de Woodstock, que fue del 15 al 17 de agosto en el 69. Pero precedente al festival de Woodstock se dio todo este movimiento de música, de pintura, de arte conceptual, etcétera, que pues favoreció que esta causa, ¿verdad?, se masificara entre la juventud, porque como yo les explicaba al inicio, todos estos momentos que yo les voy a ir narrando se dan a partir de los movimientos de jóvenes, ¿verdad? Qué bueno. Como, ¿verdad? Sí, la juventud siempre participativa, luchadora, etcétera, ¿verdad? Y entonces este movimiento pues tiene algunos personajes íconos, ¿verdad? Y entonces vamos a escuchar ahorita a Janis Joplin, ¿verdad? Janis es hermosa. Todas las piezas que vamos a escuchar son piezas grabadas en el Festival Woodstock. Entonces, pues me gustaría que atendieran a los sonidos, ¿verdad? Que son particulares de la época, en donde ya utilizan otro tipo de instrumentos, otro tipo de armonías y melodías, y los mensajes. Entonces, y también pasa que ya en este momento las canciones son un poquito más largas, ¿no? De que ya hay un viaje que se puede hacer con la música, y no es solo una pieza de 2 minutos y pico, sino ya es como que tal vez es el uso de drogas. De que la gente pues puede entrar en un viaje más largo, no sé, pero sí me gusta. Sí, también yo lo suelo interpretar como también un poco más reflexivas, ¿verdad? Con tiempos más como para reflexionar, para denunciar, etcétera. Entonces pongamos a Janis Joplin con Piece of My Heart, y después vamos a escuchar a Joe Crocker con Let's Go Stone, ¿verdad? Que era pues como algunas de las cosas del momento, ¿verdad? Los lemas del momento. Y después nos vamos a ir con Jefferson Airplane, ¿verdad? Un grupo con Somebody to Love, para cerrar con Jimi Hendrix y Freedom,

and gentlemen, Mr. Joe Cocker, let's go for Sunday. Yes, yes, well, good afternoon. And it's, yeah, it's great to see you. Right, do what you want, get your unkers out. This is called Let's Get Stoned. I'm gonna buy myself a little lift. You know I've been working so hard, yes, all day long. Everything I try to do, I know it always seems to turn out wrong. Boy, that's why I'm gonna stand back. You know, I'll be back. You can get yourself a taste. Oh, but don't you blow your cool. No, no. And stop messing up the man's play. I say that, you know, all my friends, you can take yourself a near man. Oh, but don't fall down. I spent the last 2 weeks of my life in New York City. I was living on 8th Avenue in a crazy place called Lowe's Midtown Motor Inn. Oh, I thought I was going insane both day and night. Little wall sat on my little bed in my spaceship. I'm listening to my radio. And a man keeps telling me all about. Oh, he says there's 350,000 little people all hanging out in one big piece of ground, son. Whoa, and I thought to myself, it's gonna come true someday. Hey, we get a little nearer that land, both day and night. So whether you turn around to your brother, your sister, your mother, your police officer, anybody else you want to talk to, or you gotta say to your friend, is let's go. Yes, sir.

pues volvemos con Rock Conciencias, ¿verdad? Aquí estamos con David. Buenas noches, aquí salud. Aquí la Meche, salud, ¿verdad? Y tenemos aquí otra compañera que nos visita en cabina, ¿verdad? Audrey, bienvenida. Hola. Pues lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Son varios de los íconos del movimiento este que se dio en los 60s, particularmente alrededor de todo el rock psicodélico, en donde pues surge Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Doors, Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Mamas and the Papas, Iron Butterfly, Creedence, etcétera, ¿verdad? Todos pues han conocido, pues por lo menos aunque sea una rolita de esta gente, y que ellos pues totalmente definieron algunas de las diversas líneas que se dieron más adelante en el rock, y particularmente ellos, este movimiento, ¿verdad?, contribuyó a la creación del rock progresivo, que fue como el subgénero que siguió adelante, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces una de las clásicas canciones de The Doors, que es Roadhouse Blues, y seguimos platicando. All I need are some tasty waves, cool buzz, and I'm fine. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors! Keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. I'll keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. Come to the road, that's gonna have a real, a good time. Yeah. Jason. Bienvenidos a Radio Urbana, radicalmente democrática, a este Rock Conciencias número 7 con la antropóloga Meches, la Meches Mercedes Baidezet. Se me cuesta decir su nombre. ¿Qué estábamos hablando antes? ¿Estábamos pues volvemos, hablando? ¿Verdad? Estábamos hablando de cómo toda esta banda que participó en estos movimientos generados alrededor del Festival Gusto. No, sí, no, y yo quería decir algo de Doors, es que realmente me tocaste una fibra profunda porque yo crecí, o sea, o aprendí, el me abrió el mundo del rock, pues esa banda, la película más o menos, pues, pero cuando desperté a ese gusto, que por ejemplo yo crecí oyendo Timbiriche y Lucerito y tal en mi casa, y de pronto tuve una apertura a esta música, ¿no? O sea, por mis hermanos, digamos, ¿no? Y de pronto tuve una apertura a la música de protesta y al rock. Y entonces dije, me dejé seducir por el lado oscuro de la o el lado luminoso en todo caso. Pero claro, sí, buena banda, The Doors. Sí, no, y además yo quiero también resaltar la vigencia que la música puede llegar a tener sobrepasando generaciones. No solo pues estéticamente, ¿verdad? Musicalmente hablando, sonoramente, sino que también pues los descontentos esos que mencionábamos hace un rato pues también están vigentes, ¿verdad? Y esto habla de un sistema que no ha resuelto lo más importante para una sociedad. Pero volviendo a lo que estábamos platicando, yo les contaba que entonces todo este movimiento permitió e influyó para que se conformara el subgénero del rock progresivo. Sí. En donde pues las principales bandas del rock progresivo, pues Pink Floyd, que es otro gran ícono, ¿verdad? Junto a Doors y todos estos que hemos estado pues presentando. Y también surge pues David Bowie, que en paz descanse. Y esto, Pink Floyd viene y graba su primer disco, que se llama Dark Side of the Moon. Y David Bowie viene y graba uno que se llama Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Uh-huh. Que vienen a ser los primeros discos que desde pues la apreciación musical se les llaman los primeros discos conceptuales, porque ellos retoman lo que yo les platicaba hace un rato de The Beatles. Ellos retoman esta grabación con diferentes pistas de audio, ¿verdad? O sea, pistas múltiples de audio. Y pues logran sonidos diferentes en donde ya involucran voces, sonidos de naturaleza, etcétera, además de las interpretaciones de instrumentos musicales y distorsiones que ellos realizan. Entonces, pues escuchemos, ¿verdad? Escuchemos a Pink Floyd y a David Bowie y seguimos platicando al ratito de la evolución del rock. Around, choose your own ground.

los estudios y todo esto, porque en este momento pues eran disqueras, ¿verdad?, las que te producían, y los estudios no eran como ahora que pues hay en diversos lugares, sino que estaban en ciertas ciudades y en ese momento eran en Londres. Y pues en Inglaterra los jóvenes ya no encontraron en este movimiento, no tuvieron el mismo, pues la misma identificación que tuvieron en Estados Unidos. Y los jóvenes pues británicos lo replantean con guitarras con crudas distorsiones y con letras antisistemas más fuertes. Y nace así el punk, ¿verdad?, que es este otro subgénero del rock. En donde el punk viene y comienza a demostrar nuevas formas de usar las guitarras eléctricas. El punk. El punk. Sí. Que es todavía, como yo les mencionaba hace un rato, vigente, es un estilo de vida, y pues es una cultura más. Normalmente desde las ciencias sociales nos referimos a estos diferentes grupos de estilos de vida e ideológicamente diferentes entre las juventudes como tribus urbanas, y esta es una tribu urbana bastante importante, principalmente en Europa, ¿verdad? Aunque, Inglaterra. Pues, sí, aunque particular, pero también en España, en Francia, ¿verdad? Uh-huh. También hay importantes grupos de jóvenes que viven en este estilo de vida. Y entonces escuchemos a The Ramones, ¿verdad? Porque los dos principales que surgen en este movimiento del punk son The Ramones y Sex Pistols en Reino Unido. Entonces escuchémoslos, porque sí tienen una variante melódica y rítmica que pues es necesario escucharla para... ¿Cómo se llama la canción? La canción de Ramones. De, sí, de Ramones. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Mira, pues vamos a escuchar de Sex Pistols Anarchy in the UK, ¿verdad? Que es una como de las rolas clásicas, iconos del movimiento punk. Sí, sí. Y de Ramones vamos a escuchar Rock and Roll High School, ¿verdad? Que viene a hablar un poquito de todo este rock and roll que venía de antes, pero pues haciéndole la crítica también a ese movimiento, que para esos años ya el movimiento, la industria, ¿verdad?, ya toda la cuestión artística ya se había convertido también en una industria donde pues un sistema económico ya se la había apropiado, como suele suceder con muchas de las manifestaciones culturales, ya se las había apropiado, y pues por eso ya existía esta ruptura entre juventud y lo que vivían y sentían con lo que pues una industria cultural les estaba brindando, ¿verdad? Que venía desde el sistema y no desde las creaciones puras de las juventudes. Entonces escuchemos a estos dos, ¿verdad?, sus diferencias, y continuamos platicando. Bueno, esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. Bye, 'cause I Pues bienvenidos de nuevo a Rock con Conciencia, ¿verdad? Pues estábamos platicando sobre la evolución del rock, ¿verdad? Y ¿era rock conciencias o conciencias sociales? No, para estar claro después, que no sé, de repente alguien se confunde, va a decir, ya confundí el programa para la próxima, escuchar Rock con Conciencia. Pues entonces estábamos hablando, ¿verdad? Sobre estos distintos momentos que ha tenido el rock y cómo ha ido pues evolucionando. ¿Qué manda? La aprovechemos. Solo quiero mandar un saludo a Marielos, a mujer antimilitarista en Puebla. Que nos ¡saludos! Y ahí, que es muy, te saluda con mucho cariño también y que nos está escuchando con mucha atención. Yo también quiero saludar a Marcos, que también nos está escuchando por ahí, otro antropólogo. Bueno, pues entonces... Entonces terminé diciéndoles que el punk reutiliza de una manera diferente las guitarras eléctricas. Lo pudieron escuchar ahorita con las pistas. Y sin embargo, a finales de los 60s también se da todo un cambio en las producciones culturales en Estados Unidos, mientras estaba gestándose todo el movimiento del punk en Inglaterra. En Estados Unidos se comienza a gestar otro movimiento contrario al rock psicodélico que ustedes pudieron escuchar, que era pues distorsiones, sonidos diferentes, etcétera, y llega el hard rock. El hard rock, que tiene pues un montón de subgéneros, ¿verdad? Dentro de esos el heavy metal, el glam metal, etcétera, ¿verdad? Hay un montón. Pero se le reconoce a tres agrupaciones pues el inicio de este género, de este subgénero, y siempre se les dice la Trinidad de los Dioses, ¿verdad? Que es primero Deep Purple, que con su álbum In the Rock, ¿verdad? Que lo graban en el 70. Está Black Sabbath, por supuesto, con dos álbumes, el de Paranoid en el 70 también, y el de Master of Reality en el 71. Y asimismo Led Zeppelin con el tercero y el cuarto, también en el 70 y en el 71. Ellos. ¿Cuál va a sonar primero? La de Deep Purple. Ah, ajá. Ellos, los que comienzan a difundir el movimiento del hard rock. Y al mismo tiempo en Australia, a finales de los 70s, estaba AC/DC, ¿verdad? También con el movimiento de hard rock del otro lado del mundo. Y en Estados Unidos entonces comienzan a surgir grupos como Aerosmith, Kiss, Whitesnake, Queen, Alice Cooper, Van Halen, Scorpions, Def Leppard, The Who, Uriah Heep y Guns N' Roses. Entonces vamos a escuchar pues dos canciones representativas de este momento, que es Deep Purple, ¿verdad?, con Smoke on the Water, y Guns N' Roses con Sweet Child of Mine. Y seguimos platicando. do we go now? Where do we go now? Where do we go? Bienvenidos a Radio Urbana, acabamos de escuchar Guns N' Roses con Sweet Child of Mine y Deep Purple con Smoke on the Water. Entonces le dejamos a Meches para que nos explique ese su salto tan grande en la historia. Bueno, y entonces pues seguimos platicando del rock, pues del hard rock. Del hard rock, ¿verdad? Que es lo que acabamos de escuchar, que yo les decía que pues tiene un montón de subgéneros, ¿verdad? Heavy metal en sí, imagínense, todavía tienen un montón de variantes. Como el glam metal 150. Entonces, dependientes del hard rock, pues son muchos subgéneros. Pues hay otros especialistas en el metal en realidad en Guate, por ejemplo Marito Castañeda, ¿verdad? Y otros compañeros. Pero pues esto es a grandes rasgos para conocer un poco de los clásicos, y un poco de cada género. Pues también aquí nos hacía la observación Audrey que sí, también en Guatemala se dieron estos movimientos, siempre con en la cultura. Recordémonos que se dan los préstamos culturales, los intercambios culturales, y es así, ¿verdad? La cultura es así. Hay apropiaciones culturales de los distintos grupos, y pues por eso se van dando semejanzas en las producciones, etcétera. A partir del hard rock existe un momento en el que las tecnologías comienzan a cambiar. En el siglo XX y este inicio del siglo XXI, pues en estas décadas se han dado cambios que han revolucionado las formas de producir, sí, que valga la redundancia, que las formas de producir cultura, las formas de difundir cultura y las formas de presentarla también, ¿verdad? Sí, es que eso ha sido importante también en nuestra época, que por ejemplo puedes oír rock de Indonesia o de no sé dónde, con la computadora. Antes hablábamos con Mario, ¿verdad? Que lo mencionás, esa cuestión de cómo accedes a la música, cómo accedemos a la música. Antes ibas con el vendedor de cassettes, me recuerdo. Sí, exacto. Entonces te daba tu mix ahí y pum, pero mira, te abría los ojos. Ahora a veces uno va a descargar un disco y a ver si lo hice, para ver si sí, lo hice un día, ¿verdad? Pero realmente no lo hice. Entonces también esa distribución masiva de música a veces también es un afecta la significancia, o no sé, esa importancia que le das a cada, el simbolismo que se le puede dar también a todos estos productos culturales, ¿verdad? Sí, pero sí tienes razón, o sea, con estas nuevas distribuciones en la música, que yo lo estaba desvalorizando, pero es que te abre el mundo en un teclazo. Eso es no importante. Y sabes que lo que yo mencionaba hace un rato con este primer concierto que dieron los Beatles, pero imagina, y también gusto que reúne a miles de personas en alrededor de una expresión, una manifestación cultural. Esto también rompió para la época, porque recuerden que en ese momento pues el teléfono pues tampoco lo tenían en todas las casas, y entonces las formas de comunicarse y de poder hacer una convocatoria no es como ahora, que toda la mara se manda un WhatsAppazo, ¿verdad? O se tira un mail o etcétera, sino que las formas de convocatoria tenían también un grado de dificultad mayor. Y entonces por eso es de resaltar y de subrayar pues acontecimientos como estos. Después del hard rock pues el siguiente género que quiero subrayar, pues son dos que van como de la mano: el rock alternativo y el rock independiente. Estos pues vienen, tienen como antecedentes lo que yo les decía, pues todo el movimiento del punk en Inglaterra, el hard rock por supuesto, y el new wave, que son pues estos tres importantes que permiten la generación del alternativo, porque ya comienzan a hacer pues fusiones, principalmente a inicios de los 90s, el rock alternativo, en donde ya no utilizaban solo los clásicos instrumentos que eran la guitarra, la batería y el bajo, sino que comienzan a hacer estos préstamos culturales de otro tipo de instrumentos que no eran clásicos para este género, ¿verdad? Y al mismo tiempo el rock independiente, ¿verdad? Y todo lo que yo te decía, David, ¿sí?, de los cambios tecnológicos que se dieron en todas estas décadas. Ya en las décadas anteriores, de los 40 para acá, necesariamente los artistas tenían que acudir a una disquera, que eran estos grandes monopolios productores de música, ¿verdad? Y tenían que seguir también pues sus políticas, etcétera. Pues no necesariamente los artistas comenzaron a estar de acuerdo en esto, porque pues lo que tú quieres presentar, la expresión que tú quieres pues reproducir, no necesariamente va de acuerdo con lo que tú, con lo que una casa monopólica, ¿verdad?, te va a querer tirar. Entonces el rock independiente comienza a surgir en este momento, porque se comienzan a dar diferentes pequeños estudios que vos me decías, y en Rusia no había, pero es que en realidad eran muy pocas las casas disqueras que existían en las décadas anteriores, y estaban concentradas en grandes urbes, en Europa por ejemplo, Londres. Y entonces en Estados Unidos comienzan a surgir pequeños estudios, pequeños casas disqueras que favorecen la reproducción de estas formas nuevas de producir diversos géneros, ¿verdad? Porque pues estamos hablando aquí del rock, pero pues también habían otras producciones musicales en el momento. Y ellos comienzan a utilizar las presentaciones, comienzan a darle valor a la al contacto directo con el público, ¿verdad? Al tener a la gente enfrente. Y entonces comienzan a tener presentaciones de bar en bar. Y se comienza, y la principal forma de publicidad, porque pues ahora es bien fácil hacer un anuncio en Facebook, ¿verdad? Vos te comenzás a publicitar en Facebook, etcétera, y con todo esto de las redes. Pero pues acceder a los medios todavía en los 90s pues era bastante limitado. Era una cuestión de pues ligada a tu capacidad adquisitiva, y pues generalmente sí, como siempre, ¿verdad? Y entonces pues se comienza a utilizar esto de la publicidad de boca en boca, ¿verdad? A partir de estos toques en bares, y con la filosofía que manejaban en ese rato, que era hazlo tú mismo. Y entonces comienzan a surgir todos estos pequeños estudios, e incluso perdón, e incluso muchos de los artistas del momento comienzan a adquirir equipo para ellos producirse. Algunos de los representantes de este movimiento y que surgen como rock independiente y alternativo, está R.E.M., Sonic Youth, The Cure, The Smiths, Dinosaur Jr., está My Bloody Valentine y Pixies, ¿verdad? Entonces escuchemos a R.E.M. con Losing My Religion y a The Smiths con This Charming Man, y escucharán pues los cambios también melódicos y rítmicos del momento.

about these things. I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care. Bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David, aquí nos acompaña Meches en la cabina. Meches by the set, una DJ fantástica que les ilumina la fiesta con su música. ¿Sabes qué? Me gusta mucho cómo mezclas, no solo porque levantas la mano a bailar, sino porque metes en tu set un vergo de canciones que a mí me parecen contestatarias, ¿verdad? Entonces me encantan. Eso es como que un... en gran paréntesis, me encanta que pongas esas cosas, ¿no? O sea, música, no sé, no se me viene ahorita nada a la mente que decir, pero digamos, de Panteón Rococó, alguna que diga algo bueno y tal, y la mara se levanta y tal. Entonces es bonito que un DJ se le meta contenido a su mezcla. Bueno, gracias, nada más, escuchamos a R.E.M. y escuchamos The Smiths, buenísimas bandas las dos. Bueno, entonces para seguir platicando sobre pues el desarrollo del rock, otro momento importante dentro de la evolución del género, pues fue el movimiento del grunge. Todos nos recordaremos de este movimiento con las camisas de franela cuadros, ¿verdad? Las botas negras, aquellas altas. Este movimiento se origina en Seattle, ¿verdad? Estados Unidos, y fue precisamente un sello independiente, una disquera independiente, la que comenzó a, porque como decía, platicábamos fuera del aire con Audrey, a todas estas, a diferentes bandas que no llenaban el estándar que querían estas grandes disqueras tomar para poderles producir sus productos culturales, pues esta disquera independiente llamada Sub Pop, ¿verdad?, que es famosa por eso, en el movimiento del grunge, coge todas estas bandas de garage, uh-huh. Y les permite usar este tipo de sintonía en la guitarra, que eran, se escuchaba como una guitarra rasposa, ¿verdad? Tenían voces generalmente desgarradas, ¿verdad? La gente que cantaba grunge. Y pues puedo mencionar a Green River, a Soundgarden y principalmente a Nirvana, ¿verdad? Kurt Cobain, su vocalista, como pues los primeros, los grandes íconos de este movimiento, y que pues también conllevó un estilo de vida de grupos grandes de jóvenes, principalmente en Estados Unidos, y que todavía hay un movimiento grande de grunge en Estados Unidos. También me recuerdo de Green Day, ¿verdad? Otro del movimiento del grunge. Entonces escuchemos a Nirvana con una de las rolas clásicas de Smells Like Teen Spirit, y escuchemos a Soundgarden con Black Hole Sun, y volvemos en un ratito para seguir platicando. Bueno, esto es Rock Conciencias. Love your punk comes, bring your friends, friends. Pues bienvenidos nuevamente a Rock Conciencias. Los invito a seguir las redes de la radio, Urbana Radio GT en el Twitter, Radio Urbana Radicalmente Democrática en el Facebook. También pueden encontrar el Archivo Universal de la UNESCO, ¿verdad? Ahí está también archivado los programas de la radio. David. Saludos. Yo también quiero saludar. Mandarle un fuerte abrazo al Oso Jackson. ¡Salud! ¡Salud, papá! Y yo quiero saludar al compañero Diablo, al Herbert, que también está escuchando. Gracias a 10, está escuchando. Está muy bien. Pues yo quería aprovechar antes de irnos a hablar un poco de lo que está pasando ahora en Guatemala. Siempre me gusta criticar o retar un poco al despertar ciudadano, al supuesto. Al despertar ciudadano, no le voy a decir supuesto porque yo confío aún en ustedes de que vamos a salir a las calles y vamos a exigir esos cambios profundos que Guatemala necesita. Tenemos a un Congreso de la República haciendo payasadas todo el tiempo. Ahora tenemos a Cabraloca Taracena ahí dándose baños de pureza, pero también no es de creerle. Me llama la atención esta semana esta pugna que se está dando entre el presidente del Congreso y el presidente de la República, del Ejecutivo, con esto de la ley, aprobación de la ley, de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo. Todos sabemos que la reforma que pasó es básicamente un gallo-gallina muy malo, muy, muy malo. Todo lo que los mayores cambios que queríamos pues no pasaron, pero pasó algo, ¿verdad? Pasaron algunas cosas. Entonces ahorita está la pugna de que el presidente está amenazando con sancionarlo, con vetarla, ¿verdad? Que el veto es una figura jurídica que le permite al presidente rechazar una ley emitida por el legislativo. Pero que ni siquiera entiendo cómo funciona, porque si ya viene con 105 votos ya debería de tener primacía legislativa, que es cuando el presidente rechaza una ley, pero el Congreso tiene la facultad de aprobarla sobre lo que dice el presidente con 105 votos. Entonces, si ya lleva 105 votos, pues será una ley de rango constitucional, uh-huh. ¿Por qué? Exacto. O sea, ya tiene primacía legislativa de cajón, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, que están amenazando con que no la quieren, con que el presidente no la quieren sancionar, que es como cuando él aprueba y jura que la va a hacer cumplir. Y entonces están en eso, ¿no? A lo que vamos y a lo que voy es que tenemos que estar atentos a que el poder no nos siga burlando como que hace, pero no hace, como que cumple algunas cosas, pero al final no hace nada, como que la Guatemala que cambió para no cambiar. Entonces, mientras nosotros no terminemos de despertar y salgamos y estemos atentos a lo que está pasando, y de preferencia hagamos un frente común, campo, ciudad, obreros, clase media, todos juntos por un proyecto político consensuado. Proyecto político, no estoy hablando ahorita de un partido político, sino un proyecto de nación que nos permita transformar este país acorde a las necesidades reales, no a lo que la opinión pública como Canal Antigua, Prensa Libre o Vea Canal y esa demás, y el resto de porquerías nos quieren hacer creer que es el cambio que queremos. Salgamos a la calle, informémonos, leamos mucho, leamos muchas fuentes para darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces, ya este programa está casi llegando. Lo bueno de Rock Conciencias, los que lo conocen, pues no tiene límite de tiempo, puede ser de 2 horas, puede ser de 1 hora y media, o puede ser de 2 horas y media. Esa es la gran ventaja de tener un medio independiente y que podemos hacer básicamente lo que se nos dé la gana. Entonces, regresamos con Meches, que nos está contando sobre la evolución del rock en Occidente. Yo antes, un poquito antes de continuar con esto, yo quisiera contarles también que como iniciativa de diversas compañeras y compañeros, miembros del pues del gremio artístico, especialmente de la música, nos hemos unido para realizar un festival para reunir fondos para el Hospital San Juan de Dios, porque pues mucha es necesario la salud. El acceso a los servicios de salud tiene que ser para todas y todos, y gratuitos, sí, gratuitos y principalmente de calidad, porque no es que todos tengan acceso a un servicio pues decadente, ¿verdad? Que en lugar de darte esperanzas y salud, valga la redundancia, pues te dé más penas, tristezas o incluso la muerte. Sí, si me dejas decir, o sea, lo que necesitamos es un sistema que nos permita el buen vivir, o vivir bien, o vivir, exacto, o total, vivir dignamente, el término que querrás, sí, pero que puedas tener una vida digna, tener una vida plena y desarrollarte. Pero regresando a la salud, ¿qué pasa? Sí, totalmente. Y entonces, pues nuevamente los ciudadanos nos reunimos para por lo mismo de que el gobierno no toma responsabilidad en lo que debe. No pone atención en lo que debe, es su harta obligación, pues nos vemos en estas, ¿verdad? De ser nosotros los ciudadanos los que tengamos que atender pues las responsabilidades que debiera estar cumpliendo el Estado. Y hoy realizamos la primer pues solicitud de apoyo para la producción del evento, porque los artistas ya están donando su tiempo y su talento, pero también necesitamos otro tipo de apoyos. ¿Cómo es que se llama el evento? ¿En dónde va a ocurrir? Música por el San Juan de Dios. Uh-huh. Y ayer hicieron la conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, vi que iba, sí, así es. Iba el Pineda, Armando. Sí, estaba Armando, ¿verdad? Estaba Taz, estaban los compañeros de la Horchata, ¿verdad? Habían varios compañeros ahí. Y pues nuestros aliados, por supuesto, los compañeros de Convergencia, ¿verdad? Sandrita y Álvaro, ahí ellos fueron nuestros aliados para el espacio y para también pues acceder a los medios. Sí, y con Álvaro tenemos una conversación pendiente que lo invité para hablar sobre la propuesta de ley de la cannabis, de la despenalización del... de la cannabis. No se lo pierdan la otra semana, creo que va a ser miércoles a las 8 de la noche. No, miércoles a las 6 de la tarde, 18 horas. Bueno, pues entonces continuando pues con lo que estábamos platicando del género del rock, pues acabamos de escuchar a Nirvana, que fue pues quizá el ícono más grande del movimiento grunge, pero si ustedes se recordarán, pues Kurt Cobain muere pues en un trágico momento, ¿verdad? De una manera pues fatal. Y entonces viene un declive del movimiento grunge. Y entonces en Reino Unido, ¿verdad? En Inglaterra, ya como existe este declive y se comienza a escuchar muchísimo menos el grunge de aquel lado, ya pueden comenzar a ver un poco más las producciones que se estaban dando paralelamente a este movimiento en Gran Bretaña. Y surgen grupos como Blur, Oasis, Pulp y YouTube. Y que ellos ya retomaban el uso de las guitarras acústicas, ¿verdad? Ya dejaban un poco de lado las guitarras eléctricas como protagónicas de las melodías que ellos presentaban. Y se da un movimiento al que se le llama la Cool Britannia, ¿verdad? Que pues principalmente popularizó mucho la música de Inglaterra a nivel mundial. Y entonces le comenzaron a llamar también el Britpop, ¿verdad? Porque era bastante popular en todos lados. Y estas guitarras acústicas se acompañaban de diferentes melodías, ¿verdad? Y armónicos. Podemos mencionar grupos como Radiohead, Supergrass, Elastica, The Verve, Stereophonics, The Charlatans, Doves. Y más adelante, a inicios de los 2000, también podemos hablar de Libertines, de Franz Ferdinand, de King y Coldplay, ¿verdad? Que son como pues los últimos. Entonces, escuchemos a Oasis con Champagne Supernova, ¿verdad? Que es una de las clásicas rolas de Oasis. Y escuchemos a Radiohead con Paranoid Android. Muy bien, voy a preparar aquí. Y gracias por escuchar Rock Conciencias. Esto es Radio Urbana. Over. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Le tuvimos que hacer una intervención a este set porque ya es tarde y las canciones estaban algo largas, pero en la grabación van a estar completas para que las disfruten. Bueno, entonces hemos oído una evolución histórica impresionante de todo lo que nos has puesto. Por aquí me estaban comentando Gabriela Miranda, que le mando un gran saludo. Saludos, Gaby. La aprecio un montón, ha sido mi guía por mucho tiempo en cuestión de temas feministas y de todas. Sí, todo la mía también. De resistencia en general, global, mundial. Te admiro y te quiero mucho. Oh, qué bonito. Bueno, entonces Cabal decía Gaby de que, oh, qué bonito programa porque es música que hemos oído, que conozco. Ha sido muy agradable, para mí ha sido un viaje igual en mi repertorio que disfruto y que me ha marcado toda mi adolescencia y mi adulterio. Ah, no, que diga mi adultez. Ya sea cuando desperté, esta música me acompañó. Y gracias. Sí, mira, a mí también, para mí, pues ha sido bien grato. Muchas gracias por la invitación. Las puertas están abiertas para que vuelvas. Gracias vos, muchas gracias. Ah, y tenemos que hacer un programa especial, y una vez lo anunciamos, de rock, de metal guatemalteco de los departamentos. Sí, fijo. Estamos pendientes. Sí, fijo. Conocí a muchísima gente en el concierto de Iron Maiden de Occidente, yo te conté, ¿verdad? Y pues aquí el Occidente es rockerazo, ¿verdad? Sí, un montón de gente por todos lados. Sí, a mis primos que van a oír este programa, porque se los voy a mandar a cada uno de Talegazo, un gran saludo. Y la próxima semana, pronto vamos a meter su música que está bien pelada. Saludos a toda la banda en Quiché, en Huehue, en San Marcos, en Toto, en Chimal, que son rockerazos, ¿verdad? Con esto pretendo, pues únicamente, primero compartir con todos. Siempre es grato compartir alrededor de la música, entender un poco, pues, cómo evolucionan los ritmos, y además reunirnos alrededor de algo positivo, ¿verdad? Algo que nos alegra, que nos toca fibras, ¿verdad? Decías vos. Y que nos estimula la rabia, la resistencia, esa oposición a un sistema hegemónico, sobre todo explotador, y que hace su fortuna en base al despojo. Entonces todo eso nos debería enojar. Aquí en Rock Conciencias estamos conscientes de que de que la música nos hará libres. Bueno, yo finalmente quiero mandar un saludo a Paul Hasse, papacito, gracias por oír esto. Pues volviendo a esto, pues hace un rato nosotros estábamos platicando sobre que las tecnologías de los diferentes momentos sí tienen mucho que ver con las formas de producir cultura, la forma de reproducir cultura, de difundirla, etcétera. Y pues esto es la parte final a la que me quiero referir, y por decirlo de alguna manera, el rock.com, ¿verdad? Porque desde el inicio, desde el momento en el que el internet llega a ser más accesible para mucha más población, pues fue muchísimo más fácil este intercambio, ¿verdad? Que era lo que vos decías, poder escuchar algo de Indonesia, de África, etcétera. Sí. Que en otras décadas pues era imposible, porque tardaba meses el poder, ¿sabes? Años. Conocer años, ah, etcétera. Era la buena voluntad de alguien que viajaba y traía un tesoro escondido desde el otro lado del mundo. Pero antes de lo de internet, teníamos la plática aquí con Audrey, que nos acompaña, también nos estábamos haciendo referencia, pues en un plano local, a pues qué era, cuál era el medio que nosotros nos había marcado, pues a nivel nacional, también para conocer este tipo de producciones, y fue que indudablemente Canal 25. Aunque Audrey, vos decías también de Canal 5, ¿verdad? Que Después de que sonaba la del Canción del Soldado, que me quería... Sí, asustar. Que era bien raro eso, ¿verdad? Había una contradicción entre la ideología militarista, pero al mismo tiempo tenían un programa que era específicamente de heavy metal. Entonces eso generaba cierta controversia, ¿verdad? Sobre todo la posición militar de un canal específicamente militar, ¿verdad? Promoviendo el militarismo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, tenían sus la rebeldía del rock, ¿no? Sí, tenían sus programas, las de la rebeldía del rock, del merengue, de la salsa. Entonces esa era otra parte de la cultura, y al mismo tiempo era contradictoria, ¿no? Y estaba también MTV, ¿no? Gracias, Audrey, por tu comentario. Gracias por la intervención. No, no se pudo resistir, tenía que decirlo. Mira, y además también mencionábamos pues la aparición luego de Canal 25, porque pues también el cable pues tampoco lo tenían todas las casas, ¿verdad? Exacto, yo creo que sí. Y tampoco lo tienen ahora todas las casas. Pero pues también cuando comienzan a entrar el cable en diferentes lugares, pues aparece esta imagen de Canal 20, de MTV, que fue junto con Canal 25 a nivel local el que tiraba, ¿verdad? Eran los principales medios de difusión para las diferentes producciones del momento, ¿verdad? Sí. Incluso para conocer estos clásicos que anteriormente nadie conocía por estas difíciles formas de poder. Yo creo que en ese sentido el que partió, o sea, tenía más contenidos así de clásicos era el VH1. El VH1 tenía un montón de clásicos más que MTV. MTV me gustaba el Headbangers, por ejemplo, era buenísimo. Yo conocí un montón de bandas de metal y en el VH1, que está este programa del rock que todavía tiene años y años, que es particularmente análisis de diferentes géneros. La gente que tenía cable correspondía a cierto momento. Sector, como ahora igual, o sea, el acceso a internet y a YouTube y todo eso, pensamos que es generalizado, pero no lo es, ¿verdad? O sea, sí, es cierta gente que puede gastar sus... Porque mucha gente tiene redes, digamos ahorita, o sea, con la radio tenemos un gran problema de pensar quién tiene tantos datos en su teléfono como para gastárselos oyendo radio, pues, porque quiere que no consume. Entonces igual pasa con la música, también es una cuestión de poder adquisitivo, como bien dijiste Sí, y mira, yo también quiero recordar que otro medio pues bastante importante, además de Canal 25, a nivel local, a nivel radial, fue la Metro Estéreo. Le mando un saludo a Lobo Solitario. La Metro cuando existía. No, y decíamos con Pili hace una semana, puta, cuando la marca que te pone reggaetón y no sé cuál otra te manda a dormir. Entonces acá en Radio Urbana tenemos esto para exactamente sacar todo esto que tenemos. Bueno, y entonces retomando esto, a principios del 2000 nace este sitio que se llamaba Napster, no sé si toda la banda lo recuerda, pero era el junto con Ares y otros que surgen después, los primeros que permitieron el intercambio entre diferentes personas de archivos musicales, ¿verdad? O archivos de audio. Esto permitió que un montón de gente pudiéramos hacer esto de estar compartiendo música sin que fuera el cassette, como vos decías hace. En esos primeros momentos fue gracioso, era bonito, porque como eso era un reservorio, y sigue siendo, pues, pero ahora, en ese tiempo no habían álbum completo o la discografía completa de no sé qué artista, sino bajabas canción por canción. Entonces era como vos sabías, ¿verdad?, que estabas descargando de la computadora de alguien su versión de Nirvana, su canción de Rage Against the Machine, y así con todo, ¿verdad? Entonces sí, era en ese primer momento era una comunidad global de gente compartiéndose sus archivos de música. Sin embargo, la onda con esto del Napster duró solo un año, no sé si, ¿verdad?, se recuerdan. ¿Sí? Bien. ¿Sí lo metieron al voto, creo? Sí, porque comenzaron con todas estas ondas de derechos de autor y que no sé qué, y entonces ya con esto ya muchos de primero la gente que estaba en el medio, ¿verdad?, de la música, del arte, ya también comenzaron a reconocer, y también por supuesto que el sistema y la industria, a el internet como una herramienta que podría ser usada para muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, la proyección, la presentación de la música, como decía Audrey en un corte. O sea, sí, le facilita al artista presentarse al mundo, ¿eh? Aunque la casa disquera al final es la que tiene el poder de ponerte a la banda enfrente con un anuncio en YouTube, con un anuncio en no sé dónde, que son los que pagan, pues, los que pagan porque se difunden las cosas. Entonces, sí es un buen reducto o una buena plataforma el internet para que las bandas se den a conocer. Sí, y a algunos tal vez les va a dar escalofríos lo que voy a decir ahorita, pero... No, pero sí, yo sé que todos tuvieron un MySpace. Y MySpace fue el, como quien dice, el segundo pues gran recurso que existió para que pues los diferentes exponentes de diversos géneros de las disciplinas artísticas pudieran poner demos caseros, poner covers que hacían, etcétera. Y pues para finalizar pues todo este recorrido que hemos hecho, quisiera mandar a que escuchemos a Arctic Monkeys, que ellos fueron pues unos de los que salieron pues beneficiados de todo este rollo de MySpace, pero que nosotros podemos ver esta dinámica con lo que se da ahora con Twitter, lo que se da con Facebook, WhatsApp, todo esto. Y reconocer, ¿verdad?, principalmente con este programa, pues el objetivo, además de pues reunirnos y platicar un poco sobre un género musical y la participación juvenil en el desarrollo de este, es reconocer también que la música tiene un papel importante en los colectivos, ¿verdad?, en las sociedades, y pues realmente, ¿qué seríamos sin música? Y pues antes de irnos a escuchar la canción, quiero dar las gracias por la invitación, dar las gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Escuchen también los otros programas de los compañeros que precedieron. Todos tenemos puntos de vista diferentes para abordar un mismo tema, y esto es lo interesante de este programa. De ninguna manera yo desvaloro cualquier otro movimiento cultural. Yo soy un admirante, admiro todas las manifestaciones culturales, ¿verdad? Por eso también pues me dedico a mezclar música, ¿verdad? El reunirnos a partir de la música siempre será positivo, siempre será alegre, y generalmente también es un elemento de lucha. Y como vos me decías hace un rato, ¿verdad, David? Que para mí mezclar música pues es satisfactorio ver a la gente, por lo menos ese día, inmersos en una realidad que está bien mierda, feliz. Por lo menos ese día, bailar, ¿verdad? Bailar y reírse, por lo menos esa noche. Y pues también es una postura política el de pronto tirar, dentro de tanta alegría y ritmos, estas pues canciones que nos llevan, por lo menos por momentos en la noche, a la reflexión, ¿verdad? Al reunirnos en un tema particular, etcétera. Entonces, muchas gracias, y escuchemos la última rola, pues. Bueno, yo también voy a aprovechar para despedirme, ya no volvemos después de esto. Se nos acabaron 2:30 casi, 2:32. Como que nada, espero que ustedes en casa también lo hayan disfrutado. Estas 2:35 que va a durar el programa, como eso, como un espacio de convivencia para hablar, para encontrarnos, para poder celebrar juntos la rebeldía del rock. Y recuerden, acérquense, mándenos sus sugerencias, sus temáticas que quieran hablar, que hablemos en acá en Rock Conciencias. Yo por mi parte me voy con un nuevo conocimiento, y le mando un saludo en el universo, ahí en la eternidad, a Paul Bart, George Beauchamp y Adolf Rickenbacker, eternamente agradecidos por haber inventado la guitarra eléctrica, según aprendí hoy de la compañera Meches. Yeah. Entonces, esto fue Rock Conciencia, y recordemos, encontremos juntos la banda sonora de nuestra rabia. Todos los caminos nos llevan al rock, muchachos. También eso es importante. Esto es Rock Conciencias. Looking for romance, so I don't know what you're looking for. remember, cause you're sending me to despair. But by the sound that you're calling me, and I don't think it's very fair. Your shoulders are frozen, oh, but you're an explosion. Your name isn't real, but I don't care for sound. And lights in the fuse might result in a panic, but the fact goes, I bet that you live good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance, or I don't know what you're looking for. That you look good on the dance floor. Dancing to electro pop like a robot from 1984. From 1984. And all the men all don't know, a Montague's or Capulet. As she's banging tunes in DJ sets, as there she dance floors and dreams of naughtiness.